Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Un programa que pretende ser semanal, pero que a veces se queda en quincenal por esas cosas de la vida. Contrainformativo anarquista, donde tiene cabida la realidad grande o pequeña. Aquella que, bueno, pues que pretende incomodar a este sistema capitalista y neoliberal en el que vivimos. Pues comentar que el pasado fin de semana hubo un gran festival que es el Jailhouse Reggae. Y bueno, pues vamos a dar luego en primicia, pues la gente que monta estas cosas y otras, que va a montar algo muy especial para Radio Topo. Y podéis contactar con esta emisora y con este programa en todas las redes sociales del mundo. También escucharnos a través de la web en radiotopo.org o reescuchar este programa en una serie de emisoras de las que luego os pondré una cuña. Y por supuesto, si queréis, echadnos un cable económico porque esta emisora no tiene personal asalariado ni subvenciones. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espíritu Trompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y esto no es lo que yo suelo escuchar, pero bueno, vamos a poner hoy Drum and Bass. ¿Y por qué Drum and Bass? Pues bueno, este es nuestro pequeño homenaje a la gente de Fucking Massive, que, bueno, pues colectivo aragonés que se dedica a pinchar y que ponen pues este estilo musical y que se han negado a participar en el Monegros Desert Festival porque es un festival que colabora el fondo KKR, que es el fondo pro-israelí que ha comprado, un fondo de inversión que ha comprado varios macrofestivales en el Estado español. Frente a un genocidio, la toma de posición no es una opción. Y aunque quizás el estilo sea un poco distinto, pero bueno, una primicia más o menos. 21 de junio en la pista de patinaje de Echegaray y Caballero al lado del Ebro, Scan 45 and Friends, un super festival de DJs organizado por Radio Topo en el solsticio de verano y que, bueno, pues como todos los años vendrá a deleitaros. 21 de junio, bebida, comida, fiesta, al aire libre hasta altas horas de la madrugada y a ver si el tiempo lo permite. Y si no, también estaremos. Pues eso, reserva la fecha el 21 de junio, nueva actividad de esta Radio Libre. precariedad, infravivienda, sin hogarismo. Parece que esas cosas no fueran con nosotros, como si fueran de otra galaxia, como si nunca nos fueran a afectar. Pero cualquiera puede quedarse sin hogar, cualquiera puede recalar en un techo precario. Y es que la semana pasada saltaba a todos los medios la noticia de que era desalojado un albergue irregular donde varias decenas de personas vivían en condiciones infrahumanas, hacinados, pagando 200 euros al mes en un antiguo local, una antigua academia de inglés en la plaza de Roma de Zaragoza. El mismo propietario, llamémosle Rubén, que es su verdadero nombre, pero no diremos los apellidos, tenía dos pisos también divididos a modo de albergue precario en el barrio de San José, entre la calle 12 de Octubre y Federico García Lorca. Pues estas personas eran trabajadores, son personas que trabajan en trabajos muy duros, pues en labores del campo. Algunos se sabe que trabajaban en el matadero industrial de Zuera, y todas estas personas, pues aun teniendo trabajo, entran en la categoría de trabajadores pobres, de personas que aun teniendo un trabajo, aun teniendo papeles, pese a todo el estigma social de los sin papeles, de los MENA y de todas estas cosas, pues no podían permitirse vivir en una casa estándar, en una casa como la que sí que se pueden permitir algunas personas, cada vez menos. No nos engañemos, la vivienda se ha convertido en el auténtico aldabón, en el auténtico palo para toda una generación de residentes en el Estado español, sobre todo la gente más joven. Pero es que no solo la gente más joven se enfrenta a los problemas de la vivienda, es que en cualquier momento, vamos a ser realistas, también te puede tocar a ti. Y esa es la realidad de lo que nos encontramos hoy en día en nuestras calles, entre nuestros vecinos y vecinas. En el programa de hoy no solo vamos a mirar hacia las personas con techo precario, pues para eso, bueno, tenéis en esta misma emisora el programa Con la Casa en la Mochila, que es un programa que trata de estos temas, que lo tenéis los domingos por la tarde, y si no lo seguís en el podcast, interesantísimo, pero va a ser una mirada entre la gente que se queda sin vivienda. Va sobre la gente que vive sin hogar, que vive debajo de un puente o, como está sucediendo en el barrio de la Magdalena, aquí a un paso de esta emisora, pues gente que vive en colchones en los alrededores del Parque Bruil, gente que, bueno, pues que la echan y que tiene que seguir viviendo en la calle porque no tiene otro remedio. Para ello vamos a contar, pues bueno, con el testimonio de Talita de Fátima, una trabajadora social que, bueno, pues que trabaja con personas sin hogar. Y en la segunda parte del programa, pues vamos a escuchar el testimonio de cómo una familia monomarental se ve sin casa porque su piso de alquiler es comprado por un fondo buitre. Realidad pura y dura de lo que sucede en esta Zaragoza nuestra. Y vamos a hablar de Zaragoza, pero la realidad que hoy contamos podría ser la tuya y puede ser la de cualquier otra ciudad del Estado español. Un Estado español, pues eso, donde la infravivienda, donde la vivienda precaria o el sinhogarismo es el pan nuestro de cada día. Y vamos con un artículo que hoy publicaba Arainfo: la pobreza mejor bajo la alza. Es de Pablo Ijar y nos dice: en un operativo especial de limpieza que incluyó unidades de policía local, el Ayuntamiento de Zaragoza desalojaba de forma apresurada a las decenas de personas sin hogar que pernoctaban en las inmediaciones del Centro de Historias para que no afearan la visita de Jorge Azcón, Natalia Ocheca y Juan Alberto Belloc a un acto institucional. Este martes estaba previsto que Chueca, Azcón y Belloc anduvieran por las inmediaciones de Plaza San Agustín y Centro de Historias de Zaragoza, y así fue. Lo hicieron para participar, o más bien enturbiar, la gala que la Fundación Adunare organizó para celebrar su 25 aniversario trabajando por la justicia social y el desarrollo de la comunidad en la capital aragonesa. la falta de dispositivos habitacionales y voluntad política para evitar que las personas sin techo terminen pasando las noches al raso, deja en Zaragoza un reguero de pequeños campamentos y localizaciones donde la gente se cobija o lo intenta. Las inmediaciones del Centro de Historias es uno de estos lugares que pone en evidencia la falta de interés institucional a la hora de abordar lo que en la jerga de acción social se denomina situación de calle. En definitiva, dormir en cartones, en un cajero, en una chabola improvisada o en un colchón tirado en la acera. Allí pernoctan desde hace tiempo varias decenas de personas sin hogar y sin ofrecer soluciones a este numeroso colectivo nunca ha corrido prisa alguna. Pero si por el lugar aparecen los gerifalters de la ciudad y de Aragón, entonces hay que improvisar con urgencia una operación cosmética que no arruine la experiencia y sobre todo la foto. Así, al mediodía de este martes 3 de junio, eran expulsadas las personas sin hogar del lugar y se procedía a una limpieza especial, digamos, del entorno. El operativo de limpieza, acompañado de unidades de la policía local, se realizó sin previo aviso. Las decenas de personas que malviven en el entorno tuvieron que abandonar en el lugar, bien perdiendo sus pertenencias o teniendo que acarrearlas hasta el Parque Bruil. En un abrir y cerrar de ojos el problema desaparecía, o quizás mejor sería afirmar que fue metido debajo de la alfombra, aunque fuera por un rato. Lo que no se ve en la foto es la contradicción. Se desaloja a quienes más necesitan apoyo, junto antes de homenajear a quienes trabajan por ellos, reflexionaba este miércoles el colectivo vecinal Bruil Alois Sala Tenerías en su cuenta en una red social. Hoy en un programa en que vamos a hablar de precariedad, de calle, de infravivienda, contamos con Talita, que bueno, pues que ha estado en otras ocasiones aquí en Radio Topo hablando y bueno, que nos va a hablar de una situación muy concreta. Lo primero, buenas tardes. Y bueno, este pasado 1 de junio había una concentración en las escaleras del Centro de Historia por la situación que bueno, pues de degradación, de gente durmiendo en calle, de precariedad, que y también se metía la cuñita del asunto de la vivienda en la zona de Tenerías, ¿no? Bueno, hoy mismo, según los datos que me acaban de facilitar, hay 70 personas durmiendo en la calle en los alrededores del Parque Bruil. Bueno, ¿de dónde vienen estas concentraciones? Si nos puedes contar un poco, ¿qué opinas de ello? Claro, al principio yo las odiaba, porque claro, hemos tenido varios problemas. Vamos, varias personas que trabajamos con los sin techos ahí y vamos ahí por la noche, ¿no? Hemos tenido algún problema con algún vecino. Pues insultos, bajan, alguno baja de propio. A mí ya me tiraron botellas de agua llena desde arriba. Pero después que empecé a tener contacto con los vecinos del Bruil, es que muchas cosas tienen razón, ¿sabes? Uh-huh. Incluso ayer he estado con los chicos ahí abajo, y porque voy una vez a la semana a contar. Y también hablar un poco con las chicas de Bocatas, pues... Claro, y muchos de ellos, muchos de los que duermen ahí también, ¿no? Dan la razón a los vecinos, porque hay gente ahí que realmente la lía gorda. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, yo les pedí, dije, chicos, dejar de gritar, uh-huh. ¿Sabes? Porque, claro, se escucha y molesta. Entonces, y ellos entienden también, o sea, dentro de la medida del posible, cuando les dices... Vale, podéis dormir aquí. O sea, si no queréis que os eche de los sitios, ser educados, o sea, la gente no tiene... Ni ellos tienen culpa de que vosotros estéis en la calle, ni vosotros tienen culpa de que ellos tengan casa y vosotros no. Entonces, entienden y quedan callados. O sea, yo creo que tienen razón en muchas cosas. Claro, porque también el problema es que hay una... ¿Tú consideras que hay una mala gestión desde la política de las personas sin hogar aquí en Zaragoza? Porque, claro, estamos hablando de que, evidentemente, el albergue de transeúntes y los otros recursos se han quedado muy pequeños, ¿no? A ver, yo empecé a tener contacto con los sin techos en la pandemia, ¿vale? Como estuve en las calles con las redes de apoyo y tal... en mi barrio había unos cuantos y además era, me acuerdo que era un señor mayor que nunca más le vi y empecé a preguntar, a ir a las entidades. Yo creo que no solo hay una mala gestión de personas sin techo. Yo creo que intentar gestionar una cosa, o sea, tenían que poner medidas, ¿no? Eso es como una enfermedad. Tienes que tratarla y no hay inversión en tratarla. Y también debería tener un anticipo, ¿no? No puedes esperar que una persona esté en calle para después ayudarla y sacarla de ahí. Uh-huh. Que eso casi no pasa. Yeah. Y cuando pasa es muy, muy pocas ocasiones. Pero ayudar a una persona cuando ella pues tiene su casa, pero ha perdido el trabajo, no tiene red de apoyo, ¿no? Ayudar para que no llegue a situación de calle. Uh-huh. Y porque cuando está en la calle, como no quites a esa persona de ahí, en los primeros 6 meses tú la vas a perder. Uh-huh. Porque de los de larga duración que yo conozco, que no beben, que no usan droga y que pues son muy pocos. Y que no están con ningún problema mental, es muy poco. Y además, o sea, en la calle es muy difícil que no entres en las drogas, que no entres en alcohol y que no te vuelvas completamente loco. Ya, claro, es un poco causa y consecuencia, porque es una de las cosas de las que se queja el vecindario, ¿no? Que claro, que hay personas con adicciones, personas con patologías mentales, y estas personas con esos problemas reciben algún tipo de tratamiento, de ayuda institucional, quiero decir. No, si no tenemos ni nosotros, o sea, si no les importa ni nosotros nuestra salud mental, ¿cree que va a importar a gente que ellos creen que son descartables? No uh-huh. les importa. O sea, por ejemplo, tenemos un chico muy, muy joven, Mano tiene 23 años, y desde que le conozco que está en la calle... claro, antes tenía, él tiene 50% de discapacidad intelectual, antes tenía la tutela de su madre y ahora lo tiene el Estado. Su madre le echó a la calle, y siguió cobrando la pensión que tiene. Uh-huh. Entonces, claro, estuvimos en varias entidades llevándolo y ahora tiene la tutela el Estado, pero Manu sigue en la calle y estamos detrás para ver si, claro, si tiene la tutela del Estado, es responsable del Estado, que se haga cargo de él y le saque de la calle. Y además es un chico súper válido, que yo ya he hablado de él aquí en algún momento. Él, por ejemplo, le utilizaban, otros sin techos le utilizaban para que él fuera pidiendo por la calle. Entonces él pedía y daba el dinero a otra persona. Uh-huh. Porque es muy bueno y es muy obediente. A veces, por ejemplo, cuando el parómetro es un problema, él dice, tal, te puedo ir al local. Y se queda ahí en mi local sentado. O sea, a veces arregla la ropa cuando le da. Dice, ¿puedo lavar el baño? O sea, es súper... Y él quiere trabajar. Hemos ido a buscarle trabajo varias veces. Hemos hecho currículos y tal, pero nadie le contrata ahí. Uh-huh. Y es complicado. No hay ninguno. O sea, no hay ninguna... Fíjate tú que José, que es un señor que también ya ha hablado de él aquí, que él... tenemos sus cenizas, ¿no? Era una persona con cáncer y sida que vivía debajo del puente de la desembocadura del Huerva. Uh-huh. El albergue solo lo dejó ahí cuando vio que ya no había qué hacer. Uh-huh. Entonces, no hay ninguno. Hay mucha gente enferma. Hay gente con, no solo con la salud mental perjudicada, pero con enfermedad de Crohn. Hay gente con cáncer. Hay gente que tiene que sondarse para hacer pis. Uh-huh. Y están en situación de calle. Claro, porque además, has tratado otro de los temas, porque había un asentamiento fijo debajo de la desembocadura del río Huerva, que claro, viene la reforma del Huerva, mal que bien ahí mal vivían, pero vivían. Claro, todo este asentamiento es desalojado y toda esta gente, ¿dónde va a parar? Esa gente ahora está siendo acosada en otro sitio porque están debajo de otro puente. Ana, que una que vino también en un programa, ella aún sigue en el albergue porque Ana tiene una enfermedad bastante, una demencia senil bastante avanzada. De venir aquí, de llamar a Aragón TV y otras prensas, el albergue aún mantiene a Ana ahí. Uh-huh. Pero mantiene solo eso, o sea, no da ninguna. Lo más que le han dado es que llevarla a Proyecto Hombre para hacer terapia una vez por semana, pero eso no... O sea, tiene una demencia senil, tiene unas condiciones muy precarias, no cobra ni nada. Entonces, claro, estamos esperando su mínima vital a ver si sale. Y la posibilidad que era de meterla en casa abierta, que es del Carmen, que ahí hay Ay, bueno, tendría posibilidad que es para personas que tienen enfermedades, no tienen familia. El albergue ha abortado varias veces y antes, pues yo tenía contacto con el médico del albergue porque la hija de Ana, expresamente, y Ana pidió tanto al albergue como el médico que se hablase conmigo, pero el vicedirector del albergue me vio esperando hablar con el médico y le debía haber echado la cantada padre porque me estuvo diciendo cosas y yo dije: venga, habla, habla, habla hasta cansar, que yo no te voy a hacer caso. Y ahora ya no habla conmigo, entonces no sé muy bien de Ana, porque ella, como no tiene memoria, va con la, yo le doy una libretita siempre, ella apunta, pero pierde, y no sabemos muy bien cómo está la cosa. Y los demás están debajo de otro puente, que además en Semana Santa tuvimos varios problemas porque ensayaban ahí, los de los tambores. Entonces la policía iba y bueno, estuvo acosando los varios días, amenazando de echarles, diciéndoles que fuera a un pueblo que en Zaragoza no podía acampar. Yo les imprimí la constitución y les dije: mira, pues dile que hagan caso a eso también, ¿no? Y están, o sea, están. Siguen estando acampados en otros sitios, pero sí que están. Claro, Bueno, porque y José, que murió, o sea, José también sí. murió. En efecto. Y también, claro, estamos hablando de la situación de personas en calle. También, claro, nos vas un poco a los casos, a casos particulares, pero claro, es todo un mundo. Porque otros recursos, aparte de los municipales, nos has hablado de la Iglesia del Carmen, o sea, de la Fundación del Carmen, que Hay es la Obra Social del de, Carmen, hay la Hermandad de Refugio, hay Cáritas, Cruz Roja, hay Cruz Blanca, hay Osanan, pero claro, son para mí las mejores obras sociales son las de la iglesia, ¿no? El Carmen, por ejemplo, no solo tiene el comedor, pero tiene trabajo de asistencia social, tiene acompañamiento. Se puede decir que el Proyecto Hombre también es una obra social, ¿no? Que está también colapsado, súper colapsado. Y para mí la mejor es la de la iglesia y funciona genial, ¿no? O sea, bueno, dentro de lo que es genial, funciona bien. Dan 270, 280 comidas al día. Y trabajo, bueno, ahí en el comedor, que claro, muchas veces yo estoy ahí, entonces me quedo en la puerta, yo conozco a las trabajadoras sociales y hablo. Ahí hay tela, ¿eh? Tela, tela, pero vamos, se lleva bien y además son voluntarios todos, son súper simpáticos, al contrario de en el albergue, que son trabajadores y son bordes. Vamos, necesito una formación esa gente para trabajar con personas vulnerables. De lo demás, claro, son recursos muy escasos. Lo que ayer, claro, ayer después del evento que hubo en el Centro Historia, hablé un rato con la concejala de Servicios Sociales y fue muy simpática, incluso con mis sin techos. Además, algunos de ellos ella también les conoce incluso por nombre porque son sin techos de larga duración. Y le estaba diciendo qué pasa con las plazas para mujeres. Hay muchas mujeres en situación de calle, muchas, pero Claro. muchísimas. No, y Claro, ahí mucho menos que los hombres, pero una mujer en situación de calle tiene mucho más peligros. Vamos a recordar a la chica que fue violada hace unos añicos aquí, ¿sabes? Que era del albergue. Entonces, y recordar también la mujer esa que fue quemada de un cajero en Barcelona. Para mujeres es muy complicado. Claro, sí, porque además un recurso como la casa abierta, pues bueno, es muy pequeñito. Y Sí, pero hay también. unas condiciones además muy, muy. En la casa abierta no se puede entrar cualquiera. Ya. También una cuñita, por ejemplo, el Proyecto Hombre, que es el sitio donde van a parar mucha gente que sale de la cárcel, en estos momentos creo que anda por el año de espera para poder entrar en desintoxicación. Sí, Claro. hay gente que está con una orden judicial para entrar y no puede porque está colapsado. Entonces, claro, deberían ampliar el proyecto Hombre. Yo sé por fuentes muy seguras de que se ofreció al ayuntamiento ampliar el proyecto Hombre y no quisieron porque está, sí, súper colapsado. ¿Y qué pasa? Que El albergue lo están utilizando, porque el albergue en realidad no se llamaba albergue, se llamaba centro de acogida de politoxicómanos o algo así, sea, ¿no? No era un albergue en sí. Y sigue siendo un centro de acogida de politoxicómanos, porque la gente que está dentro del albergue son gente que debería estar ingresada en el Proyecto Hombre, o en Remar, o algún sitio, pero están ahí porque supuestamente se están desintoxicando, pero les ves todos los días bebiendo. Bueno, y también, bueno, es un poco una mirada a toda la cantidad de realidades de calle y de sin techo. Bueno, hablamos de adicciones, de mujeres en la calle, y bueno, y esta semana, con lo que empezaba un poco el programa, también otra figura, y es la de la gente que está trabajando, pero que puede estar en albergues de transeúntes o puede estar en infraviviendas que están alquilando, encima están pagando por ello, ¿no? Esta es una realidad que saltaba esta semana a los medios de comunicación. Sí, sí, Rubén, vamos a decir el nombre del español que lo hacía, ¿no? Se llama Rubén, que él tenía en la Plaza Roma y tenía también dos pisos en San José, bien cerquita de mi casa, y estuve cuando estaban desalojando los de San José. Y claro, 200 euros por cama, pero es que eso es la realidad y hay gente que está viviendo en trastero, muchos, sí, sí, claro. Muchísimos, o sea, hay gente que vive en trasteros y gente que está trabajando que también está en la calle. Sí, sí, ¿no? Estamos hablando... En el chiringuito del parque Torre Ramona, por ejemplo, hay mucha gente que vive ahí. Y que trabajan, por ejemplo, en el matadero de Zuera. O sea, sí, como... en el matadero o en el campo. Sí, sí, ¿no? Estamos hablando de gente que... Bueno, el concepto lo acuñaron los ingleses, los poor workers. O sea, siendo trabajador, o sea, eres un trabajador, un obrero, pero a veces eres pobre, o sea, eres pobre como una rata. Y la verdad es que estas situaciones, pues bueno, son un poco las que nos vienen a dar una mirada sobre todo lo que es el mundo de la precariedad. Y bueno, como nos estamos extendiendo, pero bueno... Tú cuéntanos, ¿qué alternativas ves? Siempre nos gusta acabar con un mensaje un poco positivo, ¿no? ¿Qué alternativas ves que puede haber para toda esta situación? Puedes extenderte en lo que quieras y puedes soñar, ¿por qué no? También. Pues primero que trabajen no solo en vivienda, ¿no? En la salud mental de esta gente, pero también en formación, que está muy bien que en el albergue la gente que esté ahí vaya al fútbol, pero... Ahí se debería gestionar también una formación, una inserción laboral a esta gente. Construcción de viviendas asequibles, eso ya en todos los barrios, que también todos los barrios tienen sin techos, en la Magdalena no, ni en el Gancho no son exclusividad, bueno, no es exclusividad de ellos los sin techos. En mi barrio hay bastante. Creo que sobre todo las asociaciones de vecinos también deberían meterse en esto, ¿no? Porque claro, como son gente que solo ves por la noche, si sales por la noche en los cajeros o en las plazas durmiendo, pues tú los ves y punto, ves una vez al día y ya no te preocupas con eso. Creo que si nos preocupásemos un poco más de los demás, la cosa iba mejor, ¿no? Porque luego vienen las tragedias y nos llevamos la mano en la cabeza, pero en realidad mientras estaba ahí al lado no hemos querido ver. No es que no hemos visto, no hemos querido ver. Yo creo que lo de los sin techos es eso. Se podría sacarlos, ¿no? Porque cada caso es un caso, no son todos iguales. Hay casos muy chungos de las mujeres. Por ejemplo, hay mujeres maltratadas, hay mujeres inmigrantes que han sido prostitutas aquí toda la vida y que han acabado como han acabado. Hay mujeres incluso que les han robado hijos y aún los siguen buscando, y es bastante complicado. Hay muchas realidades que deberían ser estudiadas, y porque claro, es muy bonito que hagan teatro, que hagan cosas, que hagan inserción, pero esa gente después de ese teatro, después de ese fútbol, sigue viviendo en la calle. No les ayuda para nada. Son medidas como, bueno, como le gustaba decir a una persona que conocí que trabajaba en cooperación, hay demasiadas medidas efectistas y muy pocas efectivas. Sí. Por no, porque se trabaja para mantenerlos ahí. ¿Te imaginas que no hubiera más sin techo? Esas entidades ya no necesitarían, ya no habría necesidad de esas entidades, ni de esas ni de ninguna, uh-huh. ¿No? Entonces, es como, se trabaja dando pasitos, 4 pasos adelante, 5 para atrás. Uh-huh. Y esas son todas, no solo una. Hay alguna que me gusta menos porque me parece a mí la muleta del ayuntamiento. Pues es todo lo que el ayuntamiento habla. Dice que sí, porque claro, o sea, es la que lleva la mayor parte de las subvenciones. Pero, bueno, algo hace. Bueno. Pues muchas gracias, Talita. Nos hemos ido casi a los 20 minutos de entrevista. Ha sido toda una mirada rápida al mundo de la precariedad del sinhogarismo y del techo precario, un poquito. Y bueno, pues esperamos seguir contando contigo en esta emisora, ya sea aquí o en otros programas. ¡Pepito! ¡Te echo de menos! Bueno, es un saludo a ese que anda por ahí, por tierras más frescas que estás. Un fondo de inversión ha comprado mi edificio y quiere echarme. Bueno, buenas tardes, Ana, antes que nada. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este caso parece ser que es bastante, bastante real, pero bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Bueno, tú vives en el barrio de La Madalena, en la zona de Aloy Salas concretamente, ¿no? Sí, en la sí, vivo en lo que se conoce popularmente como Sementales, cerquita del Parque Brühl, al lado del Colegio del Tenerías, la Plaza de la Revolería, Plaza Tauste, pues esta zona. Sí. Persona integrada en el barrio, creo que eres mamá también, o sea que, pero bueno. Y bueno, ¿tú vives de alquiler en esta zona desde hace cuánto tiempo? Yo vivo de alquiler aquí en el piso donde habito desde hace 6 años más o menos aproximadamente. Y bueno, vecina del barrio pues desde hace en varios periodos, porque yo no, vamos, he estado en Zaragoza en 2 periodos diferentes de mi vida, pero siempre viviendo en el barrio de La Madalena. Sí. Un barrio que se está poniendo bastante imposible de precios. Bueno, luego hablaremos de ello, pero la verdad es que sí, lo que ha pasado a ser, bueno, lo que era el casco histórico de Zaragoza ha pasado a ser una zona pues económica, a todo lo contrario. Pero bueno, vamos con tu caso. Tú de repente pues te interesas por tu piso, a ver qué va a pasar, de si te quieren echar, si quieren... ¿Qué sucede con tu caso? A cuéntanos ver, un poco. Yo llevo, pues como he dicho, 6 años, casi 7, viviendo aquí en un pisito pequeño de estos típicos de sementales, un cuarto sin ascensor, en un edificio bastante viejo, y yo alquilo mi piso a un fondo de inversión, pues eso, hace ya unos años. En ese momento ya era un piso caro para ser lo que es, para ser la zona que es, para no tener ascensor y para todo, pero bueno, lo alquiló por unos 480 euros en ese momento. Uh-huh. Y bueno, pues aquí me establezco con mi hijo, yo soy familia monomarental. Uh-huh. Durante este tiempo, claro, yo estaba relativamente tranquila, iba viendo, ¿no? Pues como se iba complicado todo el tema de la vivienda, pero bueno, yo tengo mi contrato de alquiler, que no me, en principio blindado, no me lo pueden subir, me van subiendo regularmente el IPC, hasta que claro, veo ya en el horizonte que mi contrato se va a acabar. Y mi contrato se va a acabar siendo, yo tengo, bueno, pues soy una persona con un trabajo estable, con un sueldo medio, pero aún así con un trabajo estable, un sueldo medio. Y además me soy consciente de que en el momento que a mí se me acabe el contrato, yo no voy a poder afrontar un alquiler de 800, 900 euros por 50, 60 metros cuadrados que están pidiendo en el barrio. Yo estoy completamente... yo habito este barrio, mi hijo va al colegio del barrio, llevamos aquí, él ha crecido aquí, y no me planteo en mi cabeza que moverme de este sitio, pues porque es cambiar, no es solo el que me quedes en casa o tal, es que es cambiar todo nuestro sistema vital, ¿no? Por lo que digo, no, o sea, vivir en el barrio no es simplemente tener cuatro paredes donde pasar la vida, sino que estamos conectados con la realidad y es donde tenemos todo nuestro círculo, ¿no? Entonces, con esta situación, pues planteo el tanteo a la empresa para ver si hay posibilidad de que me vendan la casa, en vista de eso, que me queda un año de contrato y me pueden hacer una subida de sueldo importante. Uh-huh. Entonces, bueno, en todo este tiempo yo no tenía señales de que la casa se iba a vender, con lo cual, bueno, hablo con ellos, me dicen que sí, que me la pueden ofrecer, y bueno, yo les digo que necesito un poco de tiempo para pensar un poco, necesito conseguir una hipoteca, como madre trabajadora que no tiene excesivos recursos económicos más que los de mi propio trabajo, no puedo acceder fácilmente a una hipoteca porque no tengo 20.000, ni 30.000, ni 40.000 euros de ahorro, porque es difícil que nadie los tenga si no tienes alguien que te los preste, sí, ¿no? O sea, o suele pasar. Familiar, o eso es. Entonces, claro, yo necesito conseguir una hipoteca al 100%. Estoy en un momento pues de mucho trabajo, con mucha presión, llevo 6 años alquilando mi casa y entiendo que me pueden dar ese margen que yo necesito, que estoy pidiendo, de un par de meses para firmar la hipoteca, firmando un contrato de arras y dando la señal. Con esta idea hablo con el fondo de inversión y me presento pues en la inmobiliaria, o no, o sea, en la oficina que tienen. Y ahí pues ya un poco pues me encuentro con la jugada un poco de que ya tenían de alguna forma, creo, apalabrada la venta del inmueble a otros inversores. Me dicen que hay inversores que están bastante interesados en mi piso y en otros en la zona. Les digo que bueno, que yo quiero comprar el piso, que doy la señal, que hago lo que haga falta, pero que me den un margen y que esa es la propuesta que yo le hago a la promotora, bueno, al fondo de inversión. Yo me voy entendiendo que, por supuesto, el piso me lo van a vender a mí como inquilina y demás, y por la tarde recibo una llamada en la que me dicen que no, que el fondo de inversión no espera y que en el momento que yo salí de la oficina ha palabrado con otro fondo de inversión la venta de mi vivienda, de la casa en la que yo vivo. Uh-huh. Con lo cual, en este momento, rápido, sí. Claro, muy rápido, porque no hay una llamada, no hay nada más que sujetame el cubata que se han apañado entre ellos dos, ¿no? Entre fondo de inversión y fondo de inversión, han apalabrado en el momento que yo he solicitado el decir, oye, dadme un plazo, ¿no? Para pensar como, claro, yo soy una ciudadana no de a pie. Yo no compro propiedades todos los días, ni las compro de 5 en 5 como hacen ellos. Necesito tiempo, necesito conseguir financiación. Claro, jugamos en otra liga. Ellos uh-huh. oyen eso y, bueno, como claro, casi que fue un trámite el recibirme a mí en la oficina, claro, casi que lo entiendo como un puro trámite, ¿no? De vamos a escucharte, pero, oye, que esto ya está apañado, ya. De alguna forma. Terrible. Y con eso, pues, me quedo de repente con la sensación de que pues eso, de que están jugando un poco, bueno, un poco, ¿no? De que están jugando mucho con nuestras vidas, ¿no? Porque uh-huh. para lo que ellos es una venta de un lote de viviendas en nuestro barrio, para nosotros es la pérdida. O sea, claro, a mí ahora de repente es decir, claro, en un año me quedo sin contrato, me van a subir el alquiler a 800 euros. En ningún momento me dicen que me van a echar o me dicen que venden el piso conmigo, como inquilina que soy y buena inquilina, además, porque además pago religiosamente. Si no pagas religiosamente, igual no les interesaba comprar mi casa, ¿no? Precisamente porque tengo ese contrato. Ya, claro. Claro, entonces de repente pues nos quedamos con cara de idiotas de qué ha pasado aquí, qué voy a hacer yo con una subida del alquiler de 300 euros, ¿no? Que me pueden llegar a subir a precio de mercado y cómo afrontamos la vida, ¿no? Con esta uh-huh. situación, con la vivienda. Claro, porque estamos hablando, bueno, además, no hemos hablado de cómo es tu piso, pero bueno, la zona de lo que conocemos popularmente como sementales son sí. viviendas humildes, no tienen ascensor, bueno, no son... Sí, estamos hablando de un piso de 50 metros, 60 metros uh-huh. cuadrados que no llega, con, bueno, está arreglado, pero es un piso muy humilde, muy normalico, muy sencillo, vamos, que no... Uh-huh. Aquí vivimos con pocos lujos. Bueno, y ese mismo día, porque nos ha dicho un pajarito que compran el bloque entero, pero además compran otro bloque en otra zona de la Madalena, en la calle La Torre, si no sí, no, pero no es el bloque entero, lo que compran. No están comprando el bloque entero. O sea, están comprando pisos. Sí, sí, o sea, estamos hablando de que fondos de inversión están comprando pisos, sí. presuntas inmobiliarias, pero no son tales inmobiliarias, se sabe que son fondos directamente. Y sí. bueno, a ti te echan, ¿cuál es tu panorama? Pues la situación actual, claro, es que me veo, claro, el hecho de querer comprar la casa, yo no tenía ninguna intención de tener una propiedad, no tengo ninguna necesidad de tener una vivienda en propiedad, ni es nada a lo que yo he aspirado nunca. No entra dentro de mis necesidades vitales, pero claro, frente a afrontar un alquiler de 800, 900 euros, que es el 50% de mi sueldo, o un poquito más incluso, poder pagar una hipoteca de 300, 400 euros, claro, la diferencia es poder vivir uh-huh, claro. sin el agua al cuello o no, ¿no? O sea, es la diferencia. O sea, de repente yo me veo la tesitura de que comprar me supone no mal vivir, ¿vale? Uh-huh. Pero no es que yo tenga ninguna intención de comprar el piso. Entonces, ahora mismo la situación en la que me veo es que dentro de un año se me vence el contrato, en agosto del 26. No sé si el fondo de inversión me mantendrá el alquiler o no, el nuevo fondo, los nuevos inversores que han comprado la propiedad. No sé cuál será la subida del alquiler que me harán. Y, por supuesto, no sé en qué... O sea, claro, o sea, todo esto aboca a una precariedad importante. Y estamos hablando de una persona que yo soy personal, soy maestra, tengo un trabajo fijo. O sea, si yo me veo en esta situación, o sea, es que mis vecinos, ¿no? Mis vecinos del... O sea, que es que estamos viviendo una situación dramática a nivel social con uh-huh. el tema de la vivienda. O sea, porque yo me puedo considerar incluso una privilegiada por mi situación laboral, Y aún así me estoy viendo bastante comprometida en mi forma de vida, ¿no? O sea, en poder tener una vida digna que no se limite a trabajar para pagar el alquiler. Claro. Y bueno, tú lo que publicabas, nos hemos hecho eco de tu escrito en Arainfo, hablabas crónica de una gentrificación anunciada. Bueno, ¿cómo ves la situación en el barrio? ¿Qué es lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos últimos años? Claro, sí, pues es muy perverso porque es algo que lo estamos viendo día a día, yo en los últimos 6 años, ¿no? Hemos visto cómo el barrio está sufriendo un deterioro importante, un abandono de abandono institucional absoluto, tanto del parque, suciedad, falta. Bueno, pues es que es difícil, yo creo que todo el mundo que conoce un poquito esta zona y que la ve se puede hacer una idea, ¿no? De cómo, de la cantidad, por un lado, la cantidad de vivienda vacía y infravivienda que hay, que se está permitiendo que se mantenga, nadie sabe por qué motivo, pues estamos hablando, yo me asomo por mi ventana y puedo contar hasta 30 pisos vacíos. Puedo contar desde mi ventana, es que puedo contar ventanas con pisos vacíos que se están cayendo a trozos y que por algún motivo ni se alquilan ni se rehabilitan y no sabemos muy bien qué está pasando con eso, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, pues eso, abandono de el parque está hecho un asco, las calles están, o sea, no sé, hay como una sensación de eso, ¿no? De que se está, por un lado, abandonando la zona, no sé, y por otro lado, pues eso, se está, los precios de los alquileres y de la vivienda se está inflando muchísimo. Entonces, claro, pues no sé, la imaginación vuela y da cosas que pensar, ¿no? Ya, bueno, tampoco hace falta imaginar mucho, porque es un proceso en el que, claro, un barrio que era se consideraba hasta deprimido, como era la Magdalena, pues ahora en la Plaza de la Magdalena estamos hablando de que se quieren construir pisos que se venden por 375.000 euros, que no está mal el precio. Vamos. Bueno, y para el futuro, ¿cómo lo ves? Venga, vamos a tomarlo en plan un poco positivo, que si no. Pues la verdad es que no lo sé, porque realmente, claro, lo que tú dices de los precios de la vivienda, es que yo tal como ponía, ¿no?, en mi texto, sé que estás intentando poner un punto positivo, pero es que no lo encuentro, porque es desolador. O sea, es que no existe un término medio, la vivienda digna está muy por encima de las posibilidades de compra de cualquier familia media. O sea, ¿quién puede comprarse una vivienda de 300.000 euros? No sé, habrá gente, ¿no? Pero desde luego yo no la conozco. Es que no sé, la situación en positivo a medio plazo, pues no lo sé. No lo sé, no lo encuentro ahora mismo, porque no es mi situación, pero es la de toda la gente que veo alrededor. El otro día me llamaba una amiga a raíz de leer mi texto y me decía que ya está aterrada también, porque aterrada de que se le acabe el contrato, su contrato de alquiler, porque no sabe qué va a ser de ella. Y también es una chica que trabaja en sanidad y que... Entonces, pues no sé muy bien qué punto positivo ponerle, dame alguna idea. Bueno, yo milagros pocos, vamos. En fin. Sí. Pues, lo único positivo es que vivimos en un barrio en el que hay una red humana maravillosa que no podemos permitir precisamente que nos invadan, que nos echen y que rompan estos lazos porque somos la resistencia, ¿no? Un poquito a toda esta catástrofe. Muy bien. Pues bueno, Ana, muchas gracias por tu testimonio en este programa que estamos dedicando precisamente a historias pequeñas, pero que nos toca muy de cerca, como es el tema de la vivienda, y nos vemos en las calles. Venga, pues eso. Un abrazo. Pues un poco lo dicho. Y es que el programa de hoy pues va mucho de eso, de los pequeños casos, los pequeños grandes casos, pero que claro, que es el pan nuestro de cada día y sobre todo de que detrás de detrás de estas realidades, pues hay gente que los padece y hay gente que resulta dañada por la especulación inmobiliaria y por la realidad cruel de la vivienda, de la infravivienda, como hemos empezado el programa con la gente con una solución habitacional, que es la infravivienda, de la gente que no tiene techo o de la gente que, como en el caso de Ana, que aun teniendo un empleo, aun teniendo un salario fijo, pues se ve en una situación más que apurada. Y en medio, fondos de inversión, especulación, fondos buitre, un poco lo de siempre. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva subscripció. No estarà a la venda, té un preu. Y aquí termina este programa. Lo dicho, la radio es algo cooperativo. Acompaña, instruye y divierte, entretiene y también da un montón de datos, como en este programa. Pero la Radio Libre además es cooperativa. Tú también eres Radio Libre, así que anímate, contacta con Radio Topo, microabierto@radiotopo.org, y puedes hacer tu programa o mandarnos tu reflexión, tu audio, lo que consideres oportuno. Y a ver si la semana que viene puede salir también programa, porque no siempre, hay veces, pues bueno, que hay semanas que nos lo saltamos. Como siempre, un pletórico, salud y anarquía. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios,